el alba de los pueblos. De mi corazón. Programa político, cultural e investigativo sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. A un costado del olvido. Conducción, Jorge Luis Huertali, columnista Roberto Fornari. Reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba. Estábamos escuchando el himno de la República Socialista de Vietnam porque queremos conmemorar, o por lo menos recordar, la muerte de un gran compañero, un gran general del pueblo, Vo Nguyen Hiap, que murió hace 4 días, a los 102 años, fue comandante general del Ejército Popular de Vietnam y fue el artífice de la derrota francesa de Dien Dung Phu, también de la derrota japonesa, cuando Vietnam combatió a los japoneses, y finalmente de la derrota del imperialismo norteamericano en toda la guerra que se sucedió en Vietnam. Estamos acá con Maximiliano, un compañero que dirige una editorial, se llama Cien Flores, que publicó libros sobre Hiap, publicó El hombre y el arma, que nosotros lo tenemos acá, y otro más, que ¿cuál es el otro libro que sacaste? Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo. Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, que bueno, son libros conocidos de Hiap, que ahora vuelve a reeditar Editorial Cien Flores. Le queremos preguntar a Maximiliano, acá está Roberto también, obviamente no lo vamos a olvidar de Roberto. Buenas tardes. Queremos preguntar a Maximiliano, y ¿cómo fue que se dedicó a hacer estos libros, digamos? Porque eran libros que en la década del 70... se editaron bastante y se utilizaron bastante también. Ahora están un poco olvidados, pero en aquella época lo hemos utilizado bastante. ¿Cómo fue esto, Maximiliano? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación, Roberto, Jorge, de darnos este espacio para poder difundir un poco este nuevo proyecto que estamos comenzando. Hoy es un día especial porque es 8 de octubre. En realidad hoy se conmemora la caída en combate del Che, aunque en realidad el fusilamiento del Che fue el 9, sería el día de mañana. Hoy es el día del guerrillero heroico, pero mañana es el día que se fusila. Exactamente, es un equívoco histórico, pero Bueno, una cosita nada más decir, que creo que esa noche que el Che pasó capturado y la mañana siguiente, antes de que lo fusilen, realza más la figura del Che, ¿no? En el sentido de la conducta que tuvo, y de cómo no claudicó y de cómo murió fiel a sus principios. Y bueno, y en realidad quería hacer esta introducción porque el último libro que publicamos, que salió hace una semana, del general Boguyen Xiap, que tristemente falleció el día viernes, general, el comandante en jefe del ejército vietnamita durante más de 40 años. El libro que sacamos es Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, y justamente es un libro al que el Che, que era muy, muy, digamos, era muy solidario con toda la lucha del pueblo vietnamita. Incluso el otro día estuvimos hablando un ratito con la hija del Che y ella nos decía que el Che solicitó ir a Vietnam, que aparentemente no pudo hacerlo, pero que entre sus ideas en un principio fue de también ir a pelear a Vietnam. Y el libro sale con un prólogo del Che, que hizo en el 64. El libro se publicó en Cuba, luego se publicó en México, lo publicó José Luis Mangieri en Argentina, Gringo Mangieri en La Rosa Blindada. Bueno, acá los compañeros conocen. Y bueno, decidimos hace un tiempo que veníamos trabajando la idea de una editorial, hasta que, bueno, surgió ya la posibilidad concreta de hacerla. Y decidimos comenzar justamente con estos libros que veíamos que estaban así como olvidados, la vida del general, que era una vida muy larga y muy, muy llena de heroísmo y de estoicismo, estaba un poco, digamos, olvidada, incluso en la militancia, en toda la militancia de izquierda argentina. Así que bueno, quisimos hacer un homenaje al general, a la lucha revolucionaria del pueblo de Vietnam, a la resistencia del pueblo de Vietnam, y también un homenaje al comandante Guevara, que escribió el prólogo. Por suerte pudimos conseguirlo a través del Centro de Estudios Che Guevara, que nos cedió la autorización para hacer el prólogo. Y el libro sale además con tres trabajos periodísticos de periodistas de Prensa Latina, que son notas que... Una nota es de un periodista que fue corresponsal de Granma, Luis Manuel Arce, corresponsal de Granma durante casi toda la guerra de Vietnam. Fue el primer periodista que entró en la embajada norteamericana cuando los norteamericanos huyeron, digamos, de la embajada, y relata un encuentro personal con Xiap en la ofensiva final. La otra nota es una nota del periodista Charlie Morales Valido, hace un recuento más histórico de la vida del general. Y la última nota es un fotoreportaje de Martin Houghton, jefe de Prensa Latina en Argentina, que visitó los túneles de Cuchí hace unos años y hace todo un reportaje, y el libro viene acompañado de unas fotos donde, digamos, se relata todo lo que son los túneles de Cuchí, que eran túneles subterráneos que los vietnamitas cavaron abajo de la tierra, digamos, y donde vivían y donde peleaban. Así que bueno, el libro sale en un momento muy, muy particular, y bueno, lamentablemente coincidió con casi, el segundo libro coincide casi con el fallecimiento del general. Y hoy 8 de octubre estar en este programa y también estar conmemorando la vida del Che. Roberto. Sí, ya ayer comentábamos, ¿no? En otro ámbito también le hicimos un homenaje al general Xiap, y una de las cosas que, entre otras, ¿no?, que a uno lo conmueve es lo que... hizo la guerra contra Estados Unidos, contra Francia y Japón, y ganó todas las guerras. Compañero Hiap, Von Mueang Hiap, comandante del ejército revolucionario de Vietnam, hasta la victoria siempre. Decíamos antes, como decía el compañero, hoy 8 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, nuestro heroico comandante. En realidad fue fusilado el 9 de octubre, pero en Cuba se decretó el 8 de octubre como el Día del Guerrillero Heroico, y a partir de esa fecha es cuando se conmemoran siempre el asesinato de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Yo quería decir, obviamente van a hablar acá los compañeros también, yo quería decir que el Che no solamente fue un combatiente, aparte de médico, no solamente fue un combatiente revolucionario, un organizador, un comunista de ley, sino que también fue economista y funcionario del Estado cubano. Y hizo varios trabajos, entre los que destacan la polémica que tuvo en la década del 60 con los detentados, los que planteaban como construcción del socialismo, el modelo de cálculo económico, si aplicaba a la Unión Soviética. El Che tenía una concepción de aplicación del modelo de sistema presupuestario de financiamiento que implicaba centralización de la economía y se basaba en la planificación y la estadística, y aparte en el estímulo moral de los trabajadores para que lograran ser comunistas. En realidad, él no planteaba que el comunismo era una cuestión de consumo, sino que planteaba que el comunismo era una cuestión de conciencia. Y definía, bueno, no vamos a definir todas las tácticas del Che en aquel momento, porque si no tenemos que dedicar nada más que un programa a eso, pero él lo que planteaba, que justamente una de las cosas que planteaba, que el Banco Central de Cuba no podía ser autárquico. En la Unión Soviética el Banco Central prestaba a las empresas que eran autárquicas en función de lo que se llama la velocidad de rotación del capital. Que quiere decir que cuando uno compra materia prima y fuerza de trabajo, produce una mercancía, esa mercancía tiene mayor valor que la que se invirtió, se vende, y eso se llama velocidad de rotación del capital. Entonces, cuanto mayor la velocidad de rotación del capital, o sea, cuanto más mercancías se producían y se vendían, el banco en la Unión Soviética prestaba interés. Justamente el Che decía que el Banco de Cuba, primero que las empresas cubanas, él no consideraba a una empresa como una empresa en sí, sino como un conglomerado de empresas que pertenecían al Estado cubano y que respondían a la Junta Central de Planificación, al igual que el Banco Central de Cuba. Él decía que el banco, como atesoraba virtualidades, no podía estar por encima de la Junta Central de Planificación, que era una especie de Ministerio de Economía de un Estado obrero y campesino. Acá se dio esa polémica también desde otra perspectiva. Acá hay gente que quería plantear la autonomía del Banco Central, todavía está en discusión eso. Bueno, ya desde el punto de vista marxista, ya el Che dio esa polémica en los años 60, ¿no? No sé qué ustedes quieren decir con respecto a eso. Yo no quiero hacer la apología del Che como combatiente, porque ya conocemos sus hazañas revolucionarias y su caída en combate en Bolivia. Pero sí las otras facetas del Che, que son poco conocidas, entre ellas la de economista, ¿no? Sí, es importante también destacar, hay dos libros que se publicaron relativamente recientemente, uno en el año 2005, 2006, no recuerdo bien, que es Apuntes críticos a la economía política, y otro se publicó el año pasado, que es Apuntes filosóficos, que es un compilado más bien de un diccionario que el Che hizo de joven, y además un estudio y anotaciones de las obras, de las principales obras marxistas que el Che leía, marxistas y también Hegel. Bueno, digo, es importante estas dos obras que muchas veces no están, como no han sido parte, de los libros que se leían, ¿no? Como salieron tarde, llegaron tarde. Y Fidel encomendó, a partir del año 86, después que se hizo, porque cuando murió el Che, después, a partir del 70 se aplicó el modelo de cálculo económico en Cuba. Sí. Cuando la economía se fue medio a pique, Fidel reactivó el modelo sistema presupuestario y financiamiento y dio la orden para que se publicaran todos estos libros de Che. Esto está en una entrevista que le hizo Tomás Borges en un libro que se llama El grano de maíz. Lo que pasa es que, bueno, cuando se aplicó este modelo, en el 90 cayó la Unión Soviética y obviamente, bueno, no, al no haber retaguardia internacional, ya hoy día Cuba tiene que aplicar distintos modelos para poder sobrevivir, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. No, sí, claro, es así, pero a mí me parece que lo esencial es esto, ¿no? Porque por un lado la reacción y el imperialismo siempre lo ha querido demonizar al Che como que era un guerrillero, un tiratiro. Y muchos sectores revolucionarios con buena intención también. Sí, entran en esa variante guerrillerista. No fue menor, pero era una parte, era un revolucionario integral. Integral, incluso, absoluto. Incluso lo demostraba cuando estaba al frente del ministerio con el trabajo voluntario, siendo el primero que trabajaba. El primero que se levantaba y el último que se acostaba a dormir, y con el ejemplo él iba predicando. ¿No? Y un tipo que estudiaba, además. Claro, y además, esta concepción de que no se podía construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, y al mismo tiempo que no se podría construir el socialismo sin modificar al hombre, sin la construcción del hombre y la mujer nueva, ¿no? Que, es decir, donde los incentivos materiales tenían que ver, pero fundamentalmente lo que debería primar es los incentivos morales, ideológicos, subjetivos, ¿no? Y en la polémica que él tenía con los que planteaban el sistema de cálculo económico, como por ejemplo Bettelheim, porque fue una polémica internacional, Bettelheim participó Mandela a favor del Che, Bettelheim a favor de los otros que sostenían el cálculo económico, lo que él decía, el Che, que el sistema presupuestario de financiamiento era un sistema centralizado que consideraba que los medios de producción eran mercancías, una de las cosas que decía. Como se consideraba en el sistema de cálculo económico, y que aparte, bueno, que había conglomerados que tenían que centralizarse y que todas las empresas cubanas formaban parte de una sola empresa, y ponía como ejemplo el tema de lo que era el sistema de la manufactura, el trabajo, cuando entraba una materia prima a un proceso y salía como mercancía, ¿no? Que si Marx en El Capital, cuando habla de eso, dice que, bueno, cuando la materia prima entra, hay dos obreros en tal sección, tres en otro, cinco en otro, para que no haya tiempos muertos. Esto el Che lo planteaba en toda la economía cubana, digamos, lo planteaba en función de la economía cubana, ¿no? De la construcción del socialismo en Cuba. Y también decía que, obviamente, esto tenía que darse en el marco del el movimiento comunista internacional que existía como retaguardia estratégica en aquel momento, cosa que hoy no existe, ¿no? Por eso, hoy día, todas estas teorías están, no en duda.

No hay exploración por ser sábado. Noticias del alba. Los peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Diciembre 4, sin novedad. Todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud hacia los bolivianos que vendrán y hacia la guerra. Hace unos días se reunieron el 3 de octubre, se reunieron en La Paz, Correa y Evo, en función de tratar el tema de lo que había ocurrido con la agresión a Maduro en Venezuela y otras cuestiones. Hay una noticia que dice así, Perú 21, es la agencia, dice: los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Ecuador, Rafael Correa, discutieron este jueves en Cochabamba la posibilidad de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se reforma para 2014, en un encuentro en que se ausentó el venezolano Nicolás Maduro. En declaraciones conjuntas a la prensa, Morales y Correa dijeron que siguen de cerca el papel de la Corte de la OEA y que esperarán hasta 2014 las reformas solicitadas desde hace varios años. Si no hay cambios, pues reflexionaremos seriamente sobre nuestra continuidad en ese sistema interamericano de derechos humanos que tiene evidentes contradicciones, afirmó Correa. Explicó que es un contrasentido que la sede de la Corte, de la IDH, esté en Washington cuando Estados Unidos no se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica. Los cambios refieren al financiamiento de igualdad en las relatorías y que no sean un espacio que responda a la política internacional de un país o la defensa de ciertos capitales, agregó. También se reunieron Correa y Evo para tratar temas vinculados a la energía, fundamentalmente a una visión energética común en cuanto a la producción de petróleo y también de otros combustibles. Bueno, hablábamos de GIAP, hablábamos del CHE, hablábamos en definitiva del antiimperialismo y, bueno, este programa que es el Alba de los Pueblos refiere, desde nuestro punto de vista, a una de las expresiones más importantes del antiimperialismo de nuestros días, que es la Constitución del Alba, ¿no? Y, de hecho, obviamente Cuba Revolucionaria y la Venezuela de Chávez fueron básicamente el puntapié de este emprendimiento popular de los países de nuestro continente que está cambiando la geopolítica de la región. Y también hablamos del imperialismo, de que no se queda quieto, ¿no? Entonces, el día, en la madrugada del viernes 4... al compañero Eduardo Samán, que es el presidente del INDEPAVIS, que es el Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y los Servicios, vendría a ser una especie de defensa del consumidor, que viene cumpliendo una gran tarea contra el sabotaje, contra la corrupción que se da en Venezuela, en definitiva, como uno de los planes del imperialismo para desestabilizar el proceso, fue abordado por tres personas en su automóvil, que afortunadamente era blindado, le dispararon y por suerte no pudieron dar con él, pero esto es una muestra de la guerra que se está viviendo en Venezuela, que ya no es solo la guerra económica, sino que así como en su momento idearon planes para matar al comandante Fidel Castro y al propio comandante Chávez y a Maduro y para enfrentar a Maduro con otros sectores del proceso bolivariano, bueno, directamente quisieron atentar como contra una de las figuras principales de Venezuela, que es el compañero Eduardo Samán. Y casualmente, bueno, esto también tiene que ver con que días atrás, cuando el presidente Maduro partía para China en un viaje que después lo iba a llevar a las Naciones Unidas, a la 68 Asamblea, bueno, Estados Unidos no lo dejó pasar por Puerto Rico, que es una de sus colonias, e incluso después el presidente Maduro no fue a Estados Unidos anunciando que estaban descubiertos planes para atentar contra él. Bueno, así está trabajando el imperialismo para detener los procesos de avance de los pueblos y concretamente el proceso bolivariano en Venezuela, ¿no? Diciembre 3, sin novedad. Bueno, esta noticia del Granma, el diario del Partido Comunista Cubano del 7 de octubre, que dice, exigen en Cuba extradición de Posada Carriles. Las víctimas del crimen en Barbados fueron homenajeadas en el cementerio de Colón ayer con sendas ofrendas florales enviadas por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, y el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros. En nombre de los familiares, amigos, compañeros y el pueblo de Cuba, en general, Wilfredo Pérez, hijo del piloto de igual nombre que comandara la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación, aquel 6 de octubre de 1976, exigió la extradición de Luis Posada Carriles a Venezuela para ser condenado por el crimen que elude desde hace ya 37 años y además reclamó la libertad de los 5 encarcelados injustamente por luchar contra el terrorismo. En el crimen de Barbados perdieron la vida los 73 pasajeros del avión, entre ellos el equipo nacional de esgrima, que regresaba de conquistar varias medallas en el cuarto campeonato centroamericano y caribeño de esgrima, celebrado ese año en Venezuela. Diciembre 3, sin novedad. Y ayer 7 de octubre se conmemoró un año del triunfo electoral del comandante Hugo Chávez Frías frente al representante de la derecha y del imperialismo, Capriles, ¿no? En aquel entonces se había producido un importante triunfo con 8.200.000 votos, que significaban más del 55% de los votos, mediante el cual Chávez fue electo para cubrir el periodo 2013-2014. 19, y el programa que había establecido Chávez para profundizar el proceso bolivariano era el denominado Plan de la Patria. Después, como todos sabemos, el 8 de diciembre Chávez anuncia, bueno, el grado de avance de su enfermedad, tiene que partir a Cuba, finalmente el 5 de marzo fallece y es suplantado, como lo establece la propia Constitución bolivariana, por el compañero Nicolás Maduro. Decíamos ayer, se cumplió un aniversario de este importante momento y así como en 2012 las calles de toda Venezuela, pero particularmente de Caracas, se vistieron de rojo para rendir homenaje al triunfo del comandante invicto, ¿no? Como le dicen en Venezuela, al comandante compañero Hugo Chávez Frías. Bueno, para terminar justamente el homenaje al general Giap, en uno de sus libros, Batallar en medio del bloqueo, Giap escribió un poema de Ho Chi Minh que se lo sabía de memoria y dice así: al aire nuestra bandera roja con estrella amarilla flamea, resuena por todo el suelo patrio a la resistencia de clarín, llamando todo el pueblo resiste y lo hace en todas las esferas, del mismo corazón y decididos ya estamos, unidos tendremos fuerza, adelante compatriotas y combatientes. Triunfalmente se coronará nuestra larga resistencia y será nuestra patria infaliblemente reunificada e independiente. Y ahora, como homenaje al Che, seguimos con Hombre, de Silvio Rodríguez. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre. Hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo.

si el poeta eres tú. Como digo el poeta, el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Bueno, como saben, los países que conforman el ALBA, la alternativa bolivariana de nuestra América, son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, República del Ecuador. Honduras no está más después del golpe de Micheletti, pero posiblemente vuelva a entrar en algún momento. República de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela. Y los principios del ALBA son integración, dice, la integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones. La alternativa bolivariana para América Latina, ALBA, es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. Bueno, como ya terminamos el programa, queremos decir que justamente esto se está paliando. En Bolivia hace poco, hace unos días, creo que el 6 de octubre, el vicepresidente Álvaro García Linera entregó ganado bovino a una comunidad de la Chiquitanía en Santa Cruz y dijo que tenemos tierra, no se preocupen. Antes de Evo, los terratenientes, los hacendados tenían 39 millones de hectáreas en distintas partes de Bolivia. Con Evo no hay terratenientes, no hay hacendados. Los medianos hacendados tienen ahora 4 millones de hectáreas. ¿Y dónde ha ido esa tierra? Para los indígenas, para los campesinos, para las interculturales, para las comunidades, subrayó. Con esto terminamos el programa. No sé si usted quiere decir algo más. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, nos estamos encontrando el martes próximo. Nos vemos el martes próximo en el ALBA de los Pueblos para salir al aire. 4864-2230 y los teléfonos 4861-3193 y 4861-1189. Es AM740 Radio Rebelde. Acá le damos las gracias a Mabel, que estuvo trabajando. Como siempre, muy bien. Como siempre, muy bien. Aparte, preparó el mate. Así que la verdad que esta radio no tiene. La verdad que no hay más cosas para decir. Nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta la victoria siempre en el Día del Che y del General Giap. De la central.